Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con Sentido Humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti. Con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltasar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Placer que estés ya de nueva cuenta con nosotros. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltasar y estamos ya aquí listos en la cabina de La Voladora Radio en el 97.3 de FM en este hermoso municipio de Ameca, con una lluvia y un frío que, cala un poquito el cuerpo, pero la verdad es que es muy gustoso. Por ejemplo, a mi esposa le encanta este clima y dice, sí, vamos. Nada de que está lloviznando y está medio nublado, no, nada de eso. Nos venimos y pues ya estamos aquí listos. Y la verdad es que hoy, el día de hoy, tenemos un programa, yo creo que muy especial, de lujo, contentísimo, porque tenemos visita de la EPO 177 de Ozumba. Y la verdad es que a nosotros nos encanta que estén pues siempre pendientes de cuál va a ser nuestro tema. Y sobre todo cuando trabajamos o cuando nosotros estamos a frente de grupos de jóvenes, es maravilloso trabajar con ellos. ¿Por qué? Pues por su energía, por su entusiasmo, por su dedicación, por sus bromas que nos hacen reír, que a veces nosotros como maestros movemos nada más la cabeza como diciendo, este chamaco, ¿qué se le ocurre? Pero el día de hoy, lejos de unos jóvenes que estén en ese sentido enfocados nada más en este tema de divertirse, que es importante también, pues están viviendo una etapa de su vida que pues vale la pena mencionar, recalcar, señalar como un éxito, que seguramente todavía les queda mucha vida por delante, pero que en esta parte del estudio en donde ellos están en este momento, en la EPO 177, que por cierto, les comento, me encanta esta preparatoria porque creo que tiene una serie de cosas que no tienen las otras, y sobre todo este tipo de programas de participación en diferentes cosas. Pero creo que el plus que les dan es que siempre son ganadores. Entonces, tener aquí a un grupo de jóvenes junto con su profesor que nos vienen a platicar el día de hoy, pues de muchas cosas, entre ellas pues que son ganadores de un concurso, ya lo explicaremos poco a poco, y pues eso es lo que los tiene aquí. Así es que, antes de irme a la pausa, bueno, los voy a presentar rápidamente. Ya pues nos encontramos aquí en la cabina con José Luis Amaro Vázquez. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Y bueno, pues también nos encontramos aquí con Guadalupe Galicia Arenas. Buenas tardes. Buenas tardes. Y pues yo creo que de alguien muy especial también importante es Evelyn Cova González. Buenas tardes. Bueno, pues vamos a también darle un espacio, yo creo que importante, porque yo considero que quienes son importantes en este tema de este tipo de concursos y como estudiantes y como la escuela, pues es el profesor que nos acompaña. Pero regresando del corte, te voy a platicar de quién es, porque el currículum es grandísimo y vamos a ver cómo lo simplificamos. Vamos a un corte y regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. En La Voladora Radio siempre hay un espacio para ti. Haz tu servicio social o prácticas profesionales en el área de producción radiofónica o periodismo comunitario. Si eres de comunicación, literatura, periodismo o cualquier carrera afín, comunícate. Aprendamos a hacer radio haciendo radio. Búscanos en redes sociales o acude a nuestras instalaciones. Te estamos esperando. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Hey, tú. Sí. Tú. El músico o el de la banda independiente. Si lo tuyo es la música y quieres que suene en la radio, libérala en Revolución Sonora. Un espacio pensado para ti y tu música. No importa el género o instrumento. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 597-978-5252. O al correo comunicacion@lavoladora.org. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y sus artistas. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. XHECA. La Voladora Radio, 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, pues ya estamos de regreso y ahora sí, mire, estamos en Facebook Live. Ahora sí ya nos conectamos. Gracias por esperarnos y tenernos la paciencia. Pues voy a volver a presentar a todos para que ustedes sepan de quién se trata, ¿verdad? Y bueno, están nuestros invitados de la EPO 177. Son jaguares, ¿verdad? Sí, orgullo. Muy bien. Bueno, pues tenemos aquí de invitados a nuestros amigos, alumnos primero. Pues... José Luis Amaro Vázquez, buenas tardes. Buenas tardes. Y también tenemos aquí a Evelyn Cova González. Buenas tardes. Y también Guadalupe Galicia Arenas. Buenas tardes. ¿Sí? Y pues tenemos al profesor, te decía antes del corte, es un currículum muy largo, profesor, pero pues mira, profesor Gustavo Galicia Flores, muy buenas tardes. Él es licenciado en Biología de la Universidad Autónoma Metropolitana en la Unidad Xochimilco en el periodo 2004-2008. Tiene una serie de currículum tan grande y participaciones, voy a leer nada más algunas si me permite. Tiene participación en investigaciones modulares durante la formación profesional, análisis de zooplancton en 4 estanques de CIBAC, Centro de Investigaciones Biológicas y Acuícolas de Cuemanco, concentración de líquido seminal en la fecundación artificial de Cyprinus carpio. Y bueno, así de este tipo de estudios, de laboratorio, de práctica y todo, pues tiene un currículum muy, muy, muy largo, muy largo. Y me voy a permitir, pues miren, nada más, es una hoja muy grande y le pediré una disculpa por cosas de tiempo. Pero, y lejos de todo esto, la verdad es que también es un profesor con una calidad humana que ahorita nos van a platicar los alumnos de qué se trata, ¿no? Con él. Profe, si usted nos permite, pues... En la EPO 177 siempre están activos en este tipo de impulsar a los alumnos a que conozcan nuevas cosas. Y sobre todo, alguien me decía la vez anterior, justamente de su preparatoria, nos internacionalizamos. Así es. Es decir, salen del contexto de Ozumba, del Estado de México, y hay que, lamentablemente, pensará que no hay esas oportunidades en estas zonas. Pero... platíquenos, ¿cómo usted es profesor de la EPO 177? Platíquenos ahí, ¿cómo es ese espacio ahí con usted? ¿Cómo es? A ver. Pues realmente tratamos, es un club de ciencias. Sí. Realmente tratamos de que sea ameno. Sí. Lo que buscamos principalmente es, pues, en los jóvenes, que esas inquietudes que ellos tienen, sí, las plasmen, ¿no? En algo que pues sea de beneficio para la sociedad. Comentábamos hace un momento que este club, bueno, pues ya lleva desde el 2012 hasta la fecha. Sí, dentro de la escuela. Así es, dentro de la escuela. En un inicio, pues le platicaba yo que comenzamos participando en Comecid, y eso pues nos dio esa pauta, ¿no? Ese plus, porque bueno, en el 2012 logramos viajar, como bien lo decía, internacionalizar. Estuvimos por ahí en Bratislava. Uh-huh. En años posteriores seguimos con este club en investigación y terminamos visitando países como Brasil, como Colombia, como Chile. En particular, yo en 2015, a cargo del club, sí, tuve la oportunidad de visitar Lima, Perú. Sí. Fuimos nada más como invitados, pero digo, la experiencia, ¿no? De salir, sí, conocer otras personas. En este caso, los chicos, ¿no? Sí, también claro, viven eso mismo. Como bien lo decía, salir de ese contexto de Ozumba es muy enriquecedor para ellos. Claro. Y como profesor, pues igual, ¿no? Porque a veces dice uno no tiene las posibilidades de viajar. Sí. Pero bueno, hay otras rutas, hay otras alternativas, ¿no? Sí, que claro, se van buscando. Y creo que esta parte de la ciencia me dio esa oportunidad. Sí, claro. De poder viajar. Y pues bueno, a grandes rasgos le comento, pues el club está desde el 2012, en donde pues hemos desarrollado distintos proyectos. Claro. Y pues captando los talentos ahí en EPO 177. Sí, y utilizando esta palabra de talentos, ustedes entraron a un programa que se llama Adopte un Talento. Así es. Sí, y ahí fueron ganadores. Sí. Así es. Platíqueme un poquito de eso. Bueno, pues en este programa lo organiza la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Nosotros llevamos ya participando alrededor de 3-4 años. Lo inició una compañera, posteriormente, uh-huh, bueno, nos vamos rolando, claro, año tras año. Hay un líder del club de ciencia, uh-huh, es así como seguimos año tras año involucrados con ellos, con Pauta, se llama Pauta, uh-huh, Adopte un Talento, donde pues precisamente es captar a esos alumnos, enseñarles a investigar a través del método científico y que ellos puedan al final pues influir en la, claro, en la sociedad a través de proyectos científicos. Claro. Pues muchas oportunidades hoy en día, quizá por la tecnología, está un poquito más abierto. Este proyecto de Pauta ya tiene muchos años. Sin embargo, pues creo que pocos son los que aprovechan esta oportunidad. Está en varios estados de la República. Así es. Y pues esto también es un ánimo y es un reto mayor, ¿no? Porque no nada más van a estar concursando de manera local, sino también van a tener roces ya con diferentes escuelas, en donde pues desde luego algunas quizá destaquen más y otras menos. Pero aquí lo importante es, pues, ¿qué lugar ganaron estos chicos? ¿Con qué proyecto? ¿Cómo fue eso? Ok, Bueno, sí, si tú nos platicas, José Luis, por favor, a ver, sí, platícanos, ¿cómo fue eso? Bueno, en la escuela hay un club que es club de ciencias, ajá, para Pauta. El propósito de este club es ver problemáticas que hay en la comunidad, uh-huh, y buscarles alguna solución, uh-huh, con ideas pues creativas e, uh-huh, innovadoras. En este caso, pues vimos que en Ozumba, en el barrio del Coyote, pues había mucho desecho de neumáticos. Uh-huh. Entonces, pues investigando, los neumáticos son un problema de contaminación muy grande. Uh-huh. Solo en México dice que hay más de 300 millones de neumáticos desechados, claro, y cada año aumenta 40 millones de neumáticos más. Claro, sí. Y va a crecer. Ajá, sí, va a crecer. Claro. Y pues elegimos esta idea porque es innovadora, además de que da un lugar donde pueda descansar nuestra mascota. Okay. Aparte de, pues, limpiar. Ok. Sí. Y es que, ¿sabe? Me llama mucho la atención, chicas, si me lo permiten, pues también tratar de entender este tema como de ¿por qué la ciencia? O sea, ¿por qué este grupo de ustedes, quiero entender, por lo que me explicaron un poquito fuera del aire, era este tema de que dentro de la escuela y esta promoción se junta un cierto grupo, y como en todos los grupos que inician, pues también se van ahí como depurando, ¿no? Lo interesante de todo esto es saber, bueno, pues para quienes nos están escuchando, ¿qué les atrajo de la ciencia? ¿Por qué este proyecto? Claro, que el papel del profesor tiene muchísimo que ver, ¿no? Porque pues trata de convencerlos y trata como de estar pues no sé, me imagino en el continuo que están haciendo. Ahora con la tecnología se crean a lo mejor un WhatsApp, un grupo de WhatsApp, ahí están en comunicación, ¿no? Pero sí, a mí me gustaría, Guadalupe, si nos puedes platicar, ¿no? Un poquito, a ver. ¿Cómo es una rutina, por ejemplo, estar en un grupo, en este caso, en este club de ciencia? Así le llaman, ¿verdad? Club de ciencia. ¿Cómo es estar ahí? O sea, ¿no es aburrido? ¿Cómo fue en un principio para ti? O sea, ¿cómo fue? En un principio, pues, llegas y es como todo, ¿no? Te sientes un poco nerviosa, tal vez el de saber qué es lo que procede después de entrar y comenzar tal vez con los temas que te van dando, porque claro, como todo lleva una capacitación, la cual debe de ser continua, porque si tipo vas 2 días y 3 días no, pues entonces pierdes los temas y no sabes de qué hablan, y también es un poco de inquietud de saber qué es lo que puede llegar a pasar después de. Claro, pero esto está dentro de tu programa, a ti te dan una tira de materias, ¿esto está dentro o es extra? Este taller. No, pues este taller es extra, como lo dijo el profesor, nada más para los alumnos que se interesan en él. Claro, en el claro. Taller. ¿Sí? Tú hablas de que, me hace suponer que con lo que platicas, que también hay un programa ya establecido dentro de este taller, en donde te van interesando mucho en el tema de la ciencia. ¿Y a ti qué te atrapó? ¿Cuándo dijiste, sí le sigo? Pues tal vez en la manera que nos convenció el profesor prácticamente, porque pues si lo vemos de otra manera, muchas veces decimos, ay, pues la ciencia es aburrida, pero no, realmente no. La ciencia es muy extensa, son demasiados temas, muy interesantes, la verdad, y pues simplemente te vas atrapando en los conceptos y el cómo se va desenvolviendo el tema. Claro, y pasarlo a la práctica también, ¿lo pudiste ver, lo pudiste palpar? Sí. Decir, eso que estoy aprendiendo en mi comunidad, como bien lo decía José Luis, pues vimos que había una problemática y todo lo que vas aprendiendo es viable, o sea, que lo puedas aplicar, que tu conocimiento pueda ser aplicado, ¿sí? ¿Así lo viste? Sí, claro. Okay. ¿Y eso te fue atrapando? Sí. ¿Cuánto tiempo estás en ese club? Ya llevo 2 años. 2 años. ¿Y cómo es? ¿Es diario? Pues no, realmente se van tipo pausando las fechas de cada... Se hace un calendario. Ah, ok. ¿Y no se involucra en tu... no estorba, perdón por la palabra, pero más bien no le quita tiempo a tus materias normales? No, porque es fuera del horario de clases, entonces te da el tiempo suficiente como para estar adentrada en el tema y saber. Ah, ok. Pues genial, ¿no? Se oye muy bonita esa parte. Oye... Sí, gracias, Guadalupe. Evelyn, pues escuchando a tu compañera, me imagino que muchas cosas te pasaron a ti, pues algo te atrapó también en lo que es la ciencia, ¿no? ¿Qué te dicen, por ejemplo, tus papás cuando les dijiste, oye, vamos, voy a hacer una extra y me voy a ir a las ciencias, ¿no? ¿Qué te dijeron? O sea, no era como, lo voy a decir con mucho respeto, pero no era, pues voy a ir a aprender a bordar, ¿no? Si no era ciencia, ¿qué te dijeron? Bueno, en un principio sí fue sorpresa para ellos, porque no se imaginaron que yo entraría en un tipo club de ciencias. Ok. Entonces, sí fue al principio eso, pero siempre hubo mucho apoyo por su parte de ellos. Siempre me animaron, me apoyaron en todo lo que pudieron y agradezco mucho a ello también. Sí, claro, desde luego, ¿no? El apoyo de los padres es fundamental, ¿no? Sí. Y me quiero imaginar que a lo mejor habrá algunos recursos que te piden extra, como, no sé, pues traerte, no sé, guantes, gogles, no sé. En este caso, el apoyo de los padres pues tiene mucho que ver, ¿no? ¿Qué te decían? Pues siempre que llegaba cuando sabían que tenía alguna clase de taller o de club, llegaba y me preguntaban que cómo me había ido. Siempre estaban muy atentos de cómo iba el avance en este proyecto. Estaban muy adentrados también. Pero siempre estuvo el apoyo por su parte y pues eso es lo que más agradezco, porque sin ellos no hubiera podido llegar a esta etapa. Claro, sí. Y si no es una indiscreción, ¿tus papás a qué se dedican? En este caso, mi mamá es costurera y mi papá es chofer de transporte público. Ok. ¿Y han visto en ti que el esfuerzo que ellos tienen, pues tiene frutos, ¿no? Y no nada más, digo, pasar las materias normales de la escuela y terminar la preparatoria, sino un plus, ¿no? Uh-huh. ¿Te ha dado este taller una visión diferente de hacia dónde quieres estudiar? La verdad, sí. Ajá. Eso y otros aspectos han cambiado mi forma de ver las cosas. Claro. Sí. Entonces también te están como encaminando hacia algo que no habías pensado. Sí, probablemente sí. Y que hasta este momento, en conjunto con tus compañeros, con la iniciativa de la escuela, esto que ganaron, ¿no? El apoyo del profesor con un currículum tan grande y que te sientes protegida y dices, pues es que lo que pregunto hay respuesta. Pero también te ha como guiado mejor hacia alguna carrera. ¿Tienes algo que has pensado en este momento? ¿En qué año vas de la prepa? Voy en segundo. En segundo. Ajá. Y la verdad es que me gustaría estudiar ingeniería química. Wow. La verdad es algo que sí estaba pensando mucho. Me costó mucho decidir, pero creo que sí me iría por eso. En mi época decían los papás que estudiáramos algo que nos dejara dinero. Que te diré que la ingeniería química, mis respetos, son muy buenos para el dinero, para las ganancias. Pero yo creo que aquí tú lo estás viendo más por el lado del convencimiento, de este interés, ¿no? De ver en un microscopio una molécula, una bacteria, crear a lo mejor algún químico especial, algún medicamento, y creo que eso lo da la ciencia, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? Sí, la verdad, sí. Genial, lo puedo ver en tu mirada que sí te ilusiona. Uh-huh. Qué padre, ¿no? Es que, profesor Gustavo, es que eso es lo que deja, ¿no? Justamente así esto, es, ¿no? Satisfacción. Sí, satisfacción, ¿no? Y pues qué padre, ¿no? Sí, así es, le digo, pues para mí también es un aliciente, ¿no? El continuar con este club, porque pues las actividades, como bien lo decían, son fuera de clase, ¿no? Y también para nosotros como tutores. Claro. También es fuera de clase. Pero digo, cuando llegan estos momentos es satisfacción. Le comentaba hace un momento fuera del aire, ¿no? Sí. Que digo, uno de mis propósitos era a lo mejor ser profesor investigador. Digo, como tal no lo pudimos lograr, pero bueno, ahora me toca de este lado esa satisfacción, ¿no? De que ellos están en este estado, ¿no? De poder ganar cosas. Claro, sí. De ciencia a través de proyectos. Claro, no tengo la menor idea de cómo haya sido todo el proceso. Me doy una idea. Pero me imagino que ya el mencionarlos, el usted estar en el nervio de quién ganó. A ver, ¿quién me quiere platicar eso? ¿Sí durmieron, no durmieron? ¿Cómo fue? ¿Me platicas, José Luis? A ver, ya hubo un concurso, ustedes hicieron un estudio, un proyecto, desde el punto de vista científico, como decías tú, y dice el profesor, vieron ese proyecto de las llantas, ¿no? Entonces, lo llevaron a hipótesis sobre este asunto de cómo podemos hacerlo, a la práctica y todo esto. Pasa toda esa etapa. Me imagino que están concursando con otras escuelas y con otros proyectos. Sí, de hecho era un proyecto que es a nivel nacional, uh-huh. O sea, donde conocimos a personas de otros estados, uh-huh. Ajá, y con proyectos también muy interesantes en ámbito, claro, social, ambiental y pues así, muy interesantes. Sí, claro. ¿Y cómo fueron escalando? Bueno, primero pues hubo un concurso a nivel un poco menor, ¿sí? En el cual pasamos y pues fuimos seleccionados en dos categorías. Uh-huh. Y pues también participamos en la Ciudad de México, en el Colegio Nacional. Ok. Y pues obtuviendo el lugar en contaminación. ¿Qué lugar? El primer lugar. Ah, el primer lugar. El primer es que lugar. No me dicen. Sí. Se lo están guardando. Pero sí. Qué bueno para los que nos están escuchando. Bueno, sí, pero ¿qué lugar ganaron? Sí. Bueno, a ver, platícame, José Luis, ¿cómo fue ese momento? Pues un poco sí nerviosos porque estamos conociendo lugares nuevos. Y pues sí fue muy interesante porque sí. ¿Cómo los nombraron? ¿Cómo les dijeron que ustedes eran los ganadores? Pues después de participar pasaron varios jueces con nosotros, nos evaluaron, explicamos nuestro proyecto, los uh-huh. beneficios que tenía, cómo uh-huh. lo realizamos y pues al final de todo pues salimos ganadores, ¿eh? En el... Sí, pero ¿cómo fue? Bueno, ahí... ¿Cómo es la emoción? Es que miren, yo creo que para quienes nos están escuchando, si me permites, Guadalupe, José Luis, sí. pues es que algo pasó, somos seres humanos, estamos llenos de sentimientos, emociones y obviamente miedos. Acaban de mencionar varios sentimientos, miedos, dudas, temor, le entro, no le entro, a lo mejor esta parte de estar pausado en un proyecto que yo quería llegar, yo también estamos así, todos somos buscadores en nuestra vida y cada quien tiene su búsqueda. Pero también pues vale la pena mencionar pues cómo fue ese triunfo, ¿no? Por ejemplo, en tu casa, Guadalupe, ¿cómo estabas antes de que supieras el veredicto? ¿Había nervio? ¿Te visualizaste hacia atrás y dijiste pues todo lo que hemos hecho y merecemos? Sí. ¿Cómo fue? Es que muchas veces eso es lo que pasa, ¿no? O sea, tú te ves y dices, no, pues sí, pero no, y demasiados nervios porque ves también los otros proyectos muy importantes. Sí, entonces, desde luego. Es así como de, no, pues todos compitiendo contra todos y al final solamente, como usted lo dijo, ¿no? Se van descartando algunos y solamente quedan importantes también, pero pues... Tenía que haber un ganador. Sí. Sí. ¿Cómo les dan la noticia de que ustedes ganaron? Nosotros hicimos una videoconferencia, okay, con unos jueces que nos evaluaron también, porque pues nada más llegan las notificaciones, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Pues tu premio está nominado y tienes que tal día hacer una conferencia y nada, explicar tu tema y exponerlo lo mejor que puedas y competir contra los que puedas. Claro, sí. Y bueno, cuando supieron ganadores, ¿qué se fueron? ¿A dónde? ¿Cómo le hicieron? ¿Qué, en tu caso, Evelyn, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo lo vivió tu familia? ¿Cómo, qué te dijeron? ¿Te llevaron a Disney? Bueno, en mi caso, cuando yo me enteré, la verdad sí me sentí muy emocionada y sorprendida porque no era algo que esperara en ese momento. Sí. Y yo recuerdo que ese día le dije a mis papás, con una emoción, y ellos me vinieron y me dijeron, ¿en serio? También estaban muy emocionados y pues sí, la emoción en ese momento y la alegría se llenó por completo. Claro, sí, me imagino, sí. Y lejos de tus papás alrededor, pues me imagino los tíos. Sí, la verdad, sí. Yo recuerdo que cuando le conté a mis abuelitos y a mis tíos, también se quedaron como, ¿en serio? ¡Wow! Y bueno, en ese momento me dijeron que les empezara a platicar más porque, pues, no viven muy cerca de mí, pero siempre están también al pendiente y siempre andan apoyando. Entonces, cuando ya les conté, también la emoción se me regresó en ese momento. Pero todos muy emocionados y me felicitaban y sentí ese apoyo y esa... Claro. Sí. Y esa calidez. Y cuando miraron al profesor, ¿qué se dijeron con la mirada? Lo logramos, ¿no? Lo logramos, ¿no? Sí, sí, es cierto. Pues es que justamente eso es lo que vale la pena, tú que nos estás viendo o que nos estás escuchando, vale la pena mencionar porque yo soy muy creyente en este tema de Escuela para Padres, donde me toca platicar con muchísimos padres de familia, con todas las problemáticas que tienen en los diferentes contextos, diferentes clases sociales, diferentes necesidades. Pues toca platicar. Yo les aseguro que en mi próxima clase, si surge el tema, pues voy a decir que conocí unos chicos maravillosos en donde sus familias pues los estuvieron apoyando, ¿no? En donde hay un profesor interesado, igual también pues hay sacrificios, me imagino, ¿no, profesor? Sí, de esos de que pues vamos a salir a una, no sé, una excursión, una fiesta y pues usted tiene que decirles, híjole, tengo que preparar las cosas para esto, ¿no? Sí, así es. Todo esto fue como bien lo menciona, es un sacrificio. Porque, bueno, el hecho de tomar las asesorías es en un periodo de tiempo extra clase y de fuera de mi trabajo también. Claro. Porque normalmente eran de 7 a 9 de la noche. Muy tarde. Aunque era cada 15 días, pero bueno, eso es tiempo manera que a lo mejor yo lo hubiera podido dedicar a mis hijos. Claro. Y sin en cambio, bueno, pues como me gusta hacer ciencia, pues sí, ni modo, ¿no? Hay que tomar. Sí. Aparte, bueno, pues a veces también las asesorías como son fuera de clase, entonces pues también digo, a lo mejor yo termino de elaborar a las 11:30. Me sí tengo que esperar hasta las 2 de la tarde para poder trabajar con ellos, pero digo, al final hay una recompensa, claro, que me hace sentir muy, muy bien. Claro. Y, usted y digo, los sacrificios, pues ya ahí se ve reflejado, ¿no? Si recompensa. Eso, yo no me imagino tomar un suspiro, sino un suspirote, ¿no? De que, ¡ah! Sí. ¡Qué satisfacción! ¿No? Sí, así es porque, bueno, Yo, de verdad, en este proyecto, al ver los demás, como que dije, híjole, ahora sí estamos chiquitos, ¿no? No vamos a conseguir algo. Pero cuando nos llega la noticia de que ganamos, dije, ¡ah! La libré, ¿no? Porque, digo, es algo, al menos algo es, bonito. ¿Tengo otro ciclo escolar? No, ¿verdad? Ándale, casi, casi. Digo, ya tengo asegurado otro ciclo escolar en la escuela. No, pues, maravilloso, la verdad. Y reciban nuestro reconocimiento. Ah, muchas gracias. Sí, porque pues no, es un proceso. Es un proceso. Y ganar, que el entrenador pues tenga la capacidad y que pueda convencer a los jugadores. Sí, de cómo se tiene que aplicar la teoría, pues no es fácil. No es fácil. Sí. Y digo, también me hace recordar, ¿no? Cada que obtengo estos lugares, me hace recordar aquella ocasión cuando recibí la noticia, ¿no? De que íbamos a ir a Perú. Genial. Digo, no se puede comparar, ahí sí casi me desmayo, ¿no? Pero digo, pues también, vuelvo a repetir, es muy, da mucha satisfacción. Sí, ¿no? Desde luego es un... dicen los que saben que químicamente el cerebro se empieza a acostumbrar al éxito, ¿no? Y empieza a segregar en el cuerpo esta sed de querer más. Así es. En anhelar más, y que eso se queda para toda la vida. Y pues creo que también eso a veces no se menciona, pero finalmente usted ya lo trae integrado con todo esto que usted ha estudiado, en todos los proyectos que ha participado. Y trabajar con jóvenes, pues seguramente no es tan fácil, y menos en la adolescencia, ¿no? Pero también uno se divierte, uno tiene también esta parte de que pues los jóvenes siempre nos inyectan algo, y pues entre ellos, como nosotros decimos en Escuela para Padre, tan importante es el amor, el trabajo y el juego, y esos tres ingredientes tienen que estar siempre en nuestra vida, en un profesor al dar clases, los alumnos pues al divertirse, al trabajar, y realmente pues también en querer lo que están haciendo, ¿no? Bien, bueno, pues casi nos vamos a ir a nuestra última pausa. Tú que nos estás escuchando, no te vayas. Me están diciendo en el mensajes que no di el número del WhatsApp. Perdón. Pero bueno, si quieres mandarle un mensajito a nuestros invitados, 56-36-24-53-56. WhatsApp 56-36-24-53-56. Bien, vamos a ir a una pausa y regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. La Voladora Radio. XHECA. 97.3 de la frecuencia modulada. Amecameca, Estado de México. La Voladora Radio. Abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, pues ya estamos de regreso y hay una plática muy, muy padre aquí afuera, ¿no? Ahorita vienen en los momentos de agradecer, pero bien. Pues te recuerdo, el día de hoy estuvimos con Evelyn Cova González, José Luis Amaro Vázquez, Guadalupe Galicia Arenas, alumnos de la EPO 177, ganadores de un concurso llamado Pauta. Y pues la verdad ya nos platicaron, pues cómo lo vivieron, cómo lo disfrutaron, cómo pues sus papás los apoyan, que es súper importante, y más para este espacio de Escuela para Padres. También pues ya vimos este ánimo que a mí me de verdad lo valoro mucho por parte de su profesor, de que bueno, pues cuando alguien ama algo, pues sí suele sacrificar un poquito. Sin embargo, pues creo que también es importante que se quede como en este programa como un tema en donde, pues sí, todos queremos obtener algo mejor, tenemos que esforzarnos un poco más, ¿no? Y como ya nos vamos a ir, pues vamos a empezar a despedirnos y me gustaría mucho que José Luis Amaro Vázquez, pues agradecerte, José Luis, que hayas estado aquí con nosotros. ¿Qué mensaje les enviarías a tus compañeros, a otros jóvenes que a lo mejor no están o quieren aspirar a una buena escuela, en este caso la Poción 77 en Ozumba? ¿Qué les dirías? A ver, platícanos. Pues que en todos estos talleres que hay así, pues que se inscriban porque es muy bonita la experiencia y todo lo que se llega a vivir en todo este tiempo que estamos realizando así, trabajos, que vamos a diferentes lugares, las conferencias, como lo dijo Lupe, claro, los concursos presenciales que fuimos en México, pues todo muy interesante y muy, muy bonito. Muy bonito, ¿no? Muy bonito. Que se acerquen, ¿no? Sí, que se acerquen a la ciencia. ¿Sí? Sí. Seguramente se va a quedar para toda tu vida. Sí, pues sí. Participamos cuando íbamos en preparatoria y pues claro. Ganamos y... Y eso nadie te lo quita. Nadie nos lo quita. Ni la satisfacción. Sí. No, pues felicidades también a ti y a tus papás que te apoyaron y pues todos los que están alrededor, a tus tutores, a tus asesores, a los profesores de la preparatoria que... Y yo la tengo en un excelente concepto por todo lo que veo y el contenido que tienen en cuanto a participar en todo. ¿Sale? Y como les digo, siempre ganan y ganan. Pues ya dejen algo, ¿no? Algo para los demás. Bueno, José Luis, muchas gracias. Gracias. Evelyn Cova González, pues yo agradecerte que hayas venido. Y yo me voy a quedar con algo en donde tus papás siempre están apoyándote. ¿Cómo se llaman tus papás? Mi mamá, nos van a colgar, ¿eh? Mi mamá se llama Oralia y sí. Mi papá se llama Juan. Juan, pues un saludo para ellos y agradecerles, al menos en este espacio de Escuela para Padres, que estamos siempre encima de los papás, aconsejándoles que sigan los sueños de sus hijos, que les den un empujón y que después también los dejen libres, ¿verdad? Porque pues, no van a estar toda la vida. Y pues agradecerles a ellos y agradecerte a ti que hayas venido. ¿Qué mensaje podrías... pues decir para todos los que te han apoyado y para los que apenas se están interesando en la ciencia? Pues a todos los que me han apoyado, que han sido familia, amigos cercanos y conocidos, darle las gracias porque ellos me han animado a hacer muchas cosas que a lo mejor a veces yo no tengo la iniciativa o me cuesta mucho a mí tomar la decisión, pero ellos siempre me apoyan y me impulsan a lograr distintas cosas. Y a los que apenas quieren entrar o piensan en entrar en este tipo de actividades, que lo hagan. Se animen a hacerlo, porque en verdad tienes una experiencia demasiado agradable. Aprendes demasiado de las demás personas, de distintas cosas, pero aprendes mucho. Sí, claro. Y creo que también esta parte tan importante, ¿no? De que se está sembrando algo, pero yo anhelo y deseo de todo corazón que seas una buena ingeniera química. A lo mejor por ahí te desvías un poquito quizá, porque luego ya va así la carrera, pero que haya nacido ya en ti ser más allá, no nada más de termino la preparatoria y pues ahí a ver qué hay, sino la carrera es larga, sin embargo es importante, pues es importante para la sociedad, para tu familia y pues para un país en donde pues tengamos una buena ingeniera química, ¿no? ¿Sí? Y pues agradecerte que hayas venido. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a usted. No, pues a ustedes. Bien, Guadalupe Galicia Arenas. Pues escuchas a tus compañeros. Yo te veo de reojo. Y veo que, bueno, pues tienes una aprobación para todo lo que están diciendo. Y qué importante es que ustedes vengan hoy en día a platicarnos de esto. Tómenlo como un humilde reconocimiento, porque necesitamos jóvenes que estén interesados, sí en sus familias, sí en la sociedad. Trabajar el bien ser es importante, pero también el bien hacer las cosas es otro paso para el bien tener. Entonces, estas cosas nos van a llevar a un bienestar. Y que ustedes empiecen, están muy jóvenes. No les quise preguntar sus edades, porque luego los fans se vayan a ir sobre ustedes. Pero pues están muy jóvenes y yo aquí soy el más grande, desde luego, pero están muy jóvenes y me da, de verdad me da mucho gusto que, que estén así, que te puedas desenvolver también, hablas muy bien. Ay, no, los nervios me ganan. No, pero muchas gracias. ¿Qué quisieras decirle a los que nos escucharon el día de hoy? A tu familia, no sé. Pues nada, igualmente agradecer a mi mamá, que siempre me ha apoyado y pues nunca me ha negado nada. Y pues nada, siempre que se requiere ella está presente y siempre me impulsa a seguir más allá de, como usted lo decía, siempre la mente tiene el hambre o el sed de más éxito. Claro. Más allá de algo que podamos lograr. Claro, sí, que se va impulsando todos los días, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Qué opinión tienes de tu escuela? Muy buena, la verdad. Muy buena. ¿Era la expectativa en un principio? No. No, ¿verdad? No, la verdad no. Y qué padre ahora poderlo decir que sí. Sí. Sí. ¿A quién más le agradeces? Desde luego al profesor, pero ¿quién más te apoya dentro de la escuela? Porque pareciera como que todos lo vamos a depositar en el profesor, pero pues también hay un contexto, ¿verdad? Y entonces, ¿a quién más? Pues tal vez a mis amigos, compañeros de... Desde luego. De grupo, que pues sí, siempre me han aplaudido esos... grandes logros y éxitos. Sí, claro, porque es importante decir que en tu grupo hay otros tres chicos. No, es en mi grupo, es en la misma escuela, nada más que también van en segundo. Ah, ok, dentro de tu escuela, de tu tronco común, te refieres. Pero sí. En este taller de ciencia, ¿cuántos alumnos hay? También otros tres que participaron y también pasaron a la nacional. ¿Cómo se llaman? El chico se llama Gael, la chica se llama Arisbet, y no recuerdo el nombre de la otra chica. Claro, sí. ¿Alguien se acuerda? Wendy, si no nos van a colgar. Sí. Pero como dices tú, son los nervios. No, no sí. Te preocupes. Pues un saludo también para ellos y qué bueno que pues seguramente sus papás también nos están apoyando. ¿Qué le quieres decir a los chavos que se interesen, que sean constantes? Pues nada, simplemente que se lleven esa gran experiencia, porque pues la verdad el pasar a la nacional y conocer gente de diversas partes, pues sí, son muchos conocimientos y satisfacciones que tal vez tú no tenías y ellos te las dan a conocer de diferente manera. Claro, y que igual a lo mejor estaban igual de nerviosos que ustedes. Sí. Y lo que tú dices de ellos lo decían de ustedes. Sí. ¿Sí? Oye, y aquí entre nos... ¿Qué se siente ya estar alrededor de los demás y que tú fuiste el primer lugar? No, pues sí, es una gran emoción y el decir, no, pues yo gané entre todos, ¿no? Claro. Ser alguien entre todos ellos. Claro. Y sí. Que te reconozcan por eso. Sí, claro, me imagino que te aplauden. Entonces, sí. Fue bonito. Sí, muy bonito. No, pues qué bueno, valió la pena, ¿no? Valió la pena este proyecto, sí. ¿Sí? Y no se va a olvidar. Muchas gracias por haber venido. No, gracias por la invitación. No, siempre. Bienvenidas. Profesor, pues ya con usted le dejaron poquitos minutos. Pues, ¿qué decirle a los que nos escuchan? Y sobre todo a los papás. Pues, a los papás que apoyen a sus hijos en cualquier propósito que ellos emprendan. Verdad que todo es satisfacción cuando llegan a estos lugares. Yo he visto la cara de emoción de papás, ¿no? Cuando... Claro. Les dan primer lugar y también para ellos es muy... Sí, se llena de pavos reales. Sí, claro. Dicen, ese es mi hijo. Y se vale. Eso, que los apoyen. Sí, ¿no? Y que a nosotros también como profesores pues nos brinden confianza, ¿no? Porque, sí, desde luego. Digo, trabajar, por ejemplo, con dos chicas... Claro. Digo, a lo mejor puede generar desconfianza, pero siempre que nos den ese apoyo, ¿no? Sí, desde luego, sí, desde luego. Sí, es un tema... Todo un tema, pero sí, qué importante que los padres pues confíen en sus hijos y confíen sobre todo en los que están alrededor, sobre todo en los adultos. Pero pues muchas gracias por haber venido, profe. Pues gracias a ustedes por la invitación y ojalá que este programa ayude también a que más chicos de la EPO se integren a nuestro club, que pasemos de 6 a tener, no sé, unos 30, ¿no? Conformando. Claro. Pues esperemos este que esto sea lo que usted dice. De eso se trata también este programa. ¿Sí? Así es, y bueno, pues por último, no sé, agradecer a los directivos, la maestra Judith, la maestra Tenea, que bueno, me brindan esa confianza, que me permiten seguir con este club. Y pues nada más agradecerles, maestras, y pues ojalá me sigan apoyando. No, pues súper agradecidas y un abrazo para ellas, porque este es el reflejo. Ellos son los que están detrás. Y pues qué bueno, chicos, que les esté yendo muy bien. Así es que no paren.